Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Y hoy, Julio, lo hacemos en un nuevo horario, ¿no? Evidentemente, hemos cambiado, estamos a la mañana a partir de las 9. Exactamente. Empezamos y estrenamos el fin de semana. Y estrenamos, casi estrenamos julio. ¿Cómo se hacen chistes con julio? Llegó julio, ¿no? A mí esos chistes de julio con Julio Iglesias son muy pavos, pero me hacen reír mucho. Sí. Aparte se repiten todos los años. Porque aparte, ya antes de empezar julio, ya habían empezado los amigos a compartir estos memes tan graciosos. Estoy hablando con Julio Lloret, mi compañero de ruta en Caminante, en esta edición número 79, es el profe de historia. Julio, hoy, ¿cuál es tu historia? Una historia muy interesante con la que me topé hace algunos días, que yo ignoraba por completo, pero bueno, que me gustaría compartir con los oyentes. Un proyecto a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de hacer una pequeña Venecia en la ciudad de Buenos Aires. ¡Epa! Nunca escuché de eso. ¿Viste? Especialmente en el barrio de Saavedra. Había un proyecto de hacer un puerto en el medio de la ciudad de Buenos Aires, utilizando los arroyos, canalizándolos, que son naturales de la ciudad, que lo atraviesan. Ajá. Pero muy, muy interesante y espectacular el proyecto. Y después les voy a contar cuál era el proyecto y qué pasó finalmente, porque no tenemos buques en el barrio de Saavedra. No, que se sepa. ¿Cuál es el pronóstico para este sábado y domingo? Va, el fin de semana. Está linda la mañana, despejado, mucho sol. Sí. Bueno, ahora tenemos una temperatura de 4 grados 7 décimas y el pronóstico es que la máxima va a llegar a 16 grados. El cielo va a estar despejado, sí, aunque parcialmente nublado. Y mañana, lo que nos depara este fin de semana, una mínima de 5 grados y una máxima también de 16. Y las posibilidades de precipitaciones son muy bajas tanto para hoy como para mañana. Bueno, y vamos a comentar más adelante, ¿no es cierto, Julio? Un lugar para visitar este fin de semana y aprovechar el buen tiempo, ¿no? Claro, un lugar para caminar, relajarnos y también conocer. Perfecto. Y está también con nosotros, pero en línea, Brenda Kohler, que se va a encargar de ahora en adelante de Esa ya la vi, la columna de cine. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, David. Hola, Julio. Buen día. Buen día. A todos los oyentes de Caminante. Bueno, un gusto estar acá. Sí, bienvenida, Brenda. Bienvenida. Bueno, contanos de qué trata la película y qué película es, ¿no? Sí, voy a empezar con la película Héctor en búsqueda de la felicidad. Ajá. Se trata de un psiquiatra que vive en Londres y se da cuenta de que no puede ayudar a sus pacientes a ser felices si él tampoco es feliz. Entonces decide salir de viaje y buscar la felicidad, qué es y cómo él puede ser también feliz. Perfecto. Y bueno, entonces es una serie de diferentes lugares, diferentes personas que les va preguntando hasta que llegue él a su conclusión. Bueno, sale a recorrer el mundo, se transforma en un caminante, ¿no? Exacto, sí. Y lo bueno de esta película es que la pueden encontrar en YouTube gratis, así facilita para ver. Así que si después la quieren ver, la buscan en YouTube. ¿Recordarnos el título, Bren? Héctor en búsqueda de la felicidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, escuchamos en un ratito tu columna, esa ya la vi. Les cuento cómo me trató la calle en esta semana. Hace tiempo que vengo observando un fenómeno que es el de cómo las obras públicas importantes, especialmente lo que tiene que ver con la pavimentación o repavimentación y la construcción de pasos bajo nivel, cambia la cara de la ciudad y afecta especialmente al comercio. Uno que, bueno, no lo vive desde ese ángulo, tal vez no se da cuenta o ve, bueno, los cambios, por ejemplo, en el Metrobús, acá en la zona de Quilmes y en todos los lugares donde se ha construido, sí, ayuda a ordenar el tránsito, ¿no? Ajá. El pavimento, las calles están, bueno, repavimentadas, son mucho mejores para circular. Pero, ¿qué pasa con los negocios? Yo te voy a dar, Julio, sí, dos casos que vi de cerca y que hablé con esos comerciantes. Uno es en el Metrobús. Habitualmente los colectivos, los buses, paran, digamos, van por el camino, por la ruta, y paran sobre la vereda, sí, ¿no? O al lado de la vereda. Algunos tienen una dársena, una entrada, para mayor comodidad, para fluidez del tránsito, y eso hace que los comercios se instalen, traten de buscar lugares cercanos a la parada del colectivo. Pero con el Metrobús eso cambió, porque los colectivos van por el medio ahora, obligatoriamente, van por el centro de la calzada, y no siempre coincide con lo que antes era la parada. Entonces, de repente, esos comercios se quedaron sin público. Claro. Ese público que esperaba el colectivo y que se bajaba del colectivo ya no está más. Yo he visto, y es lo que estoy comentando, una parada muy cerca de acá, sobre, creo que es la parada, bueno, no sé, la calle Beruti, bueno, muy muy cerca de acá, sí, todos los locales vacíos, uh-huh, se alquilan. Y se fueron los comerciantes porque se quedaron sin público. Y lo otro que, otra historia similar es con los pasos bajo nivel, sí, en Espeleta, sí, acá en Quilmes, en la calle La Guarda, que vos la has comentado alguna vez en tu sección, Julio. Sí, la calle del cementerio. Del cementerio, exactamente. Se construyó un paso bajo nivel hace ya unos años. Uh-huh. Yo tenía ahí un cerrajero al que iba para el auto, y de repente, después de un tiempo después que construyeran ese paso bajo nivel, el tipo no estuvo más. ¿Qué pasaba? Claro, sin el paso bajo nivel, la gente cruzaba la vía, y ahí nomás estaba el negocio, sí, era una, claro, muy buena ubicación. Sí, sí. Cuando se construyó este paso, ya la salida era mucho más lejos de la vía y ya la gente no circulaba por ahí. Se quedó sin clientes y se tuvo que mudar a 4 o 5 cuadras en un cruce con otra avenida, bueno, buscando recuperar su clientela, ¿no? Entonces, ¿cómo el tema de las construcciones, de las obras públicas, modifican la situación de los comerciantes? Y, bueno, tienen que pagar un costo en bien de una mayoría que se ve ampliamente beneficiada por una mejor circulación, comodidad y seguridad, ¿no? Especialmente en el tránsito. Vamos a la consigna del día de hoy, Julio. Sí, la consigna tiene que ver con esta infusión tan popular en nuestro país. Ajá. Y extraña para los extranjeros. Cada vez menos, porque se va difundiendo. ¿Qué sentís, qué experimentás cuando tomás mate? Y en tiempos de pandemia, viviendo en el extranjero, ¿tomás o abandonaste la costumbre? ¿Sí? Tenemos varios amigos que, sí, que sí, viven, sí, afuera de nuestro país y que son oyentes del programa. Y si no sos argentino, ¿qué opinás de esta costumbre tan del sur de Sudamérica? Muy bien. ¿Cómo es tu experiencia con el mate, Julio? Mira, mi experiencia es apasionante. Me encanta tomar mate. Me acuerdo que cuando hice el servicio militar, hace muchos años... Sí, sí. Paso el tiempo. Claro, era época de paz. ¿Qué hacen los militares? Y toman mate todo el día. En todas sus variantes. El mate cocido en cilindro, unos cilindros de 20 litros, ¿sí? Y también el mate tradicional. Me acuerdo que tenía un teniente... Viste que en el servicio decíamos mi teniente, y el teniente era correntino, y nosotros éramos soldaditos de 17, 18 años y tomábamos mate dulce. Y apareció el teniente, que no era digamos habitual que llegara a nuestro rancho, le decíamos nuestro rancho, y decíamos: mi teniente, ¿quiere un mate? Sí, cómo no, digo, mate. Ah, amigo, cuando tomó el mate dice: pero soldado, y se hace como 10 años que no tomo un mate dulce. ¿Cómo me va a dar esto? No es mate, me decía. Pues es que hay mucha gente que toma mate dulce, uno y hombres, uno que diría, pero no. Para mí el mate es una... todo el día tomo mate, ¿no? Salvo después de la comida. Y cuando estoy así feliz, contento, mate. Claro. Especialmente, ¿no? Sí, y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar unos mates. Sí. Uno lo asocia con un estado de satisfacción, cuando tenés pequeños logros en la vida cotidiana, ¿no? De cosas que salieron bien, y obviamente uno puede estar en condiciones, ¿no? Sí, y lo que extraño es en tiempos de pandemia que no se puede compartir el mate, porque es un símbolo de amistad, de compañerismo, pero bueno. Yo lo que hago a veces con mis hijas es el mismo mate con distinta bombilla, ¿viste? Seguro tampoco, y es medio ridículo también. Sí. Bueno, repetimos la consigna, David. Sí. ¿Qué sentís, qué pensás cuando tomás mate? Y en tiempos de pandemia, ¿tomás, cambiaste la costumbre, sí? Y si no estás acá en el país, ¿qué opinás o qué opinan de esta costumbre tan del sur de Sudamérica? ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio? Sí, al 1164007047. Es un WhatsApp, repito, 1164007047. Nos pueden mandar un audio, nos gusta escuchar la voz de nuestros oyentes, o si no, un mensajito de texto. What a Wonderful World por Rod Stewart. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies crying, and I've watched them grow. They'll learn much more than I've ever, ever known. And I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, como dije, David, audiencia, vamos a charlar un poquito acerca de la pequeña Venecia, en el barrio porteño de Saavedra. Ajá. Un proyecto faraónico para que los transatlánticos amarren en el barrio. Fue ideado en 1900, ¿sí? Apoyado sobre el arroyo Medrano, ¿sí? Y también se pensaba edificar en ese lugar el primer hotel de inmigrantes. ¿Y cuál era el contexto de la época? Sí. A finales del siglo XIX, Buenos Aires era un hervidero de nuevas ideas que marchaban en sintonía con las capitales más avanzadas del mundo. La sensación era que todo estaba por hacerse y los grandes proyectos brotaban a medida que el país recibía cada vez más inmigrantes de Europa. Argentina se posicionaba como una potencia pujante en el 1900 y las celebraciones del centenario la encontraban en un pequeño, en un selecto grupo de naciones dominantes, con élites dirigentes habidas de mostrarse ante el mundo y mostrar cuáles eran sus proyectos para el país. Claro. En este contexto, ¿sí? ¿Te acordás que había una epidemia de fiebre amarilla? ¿Sí? Un grupo de políticos e ingenieros ideó un plan que consistía en dragar el arroyo Medrano. Viste que el tema de dragar está en las noticias de los últimos, últimos tiempos. La hidrovía. ¿Sí? Entonces este arroyo nacía en la provincia de Buenos Aires y tenía la particularidad que cortaba en dos al recién fundado pueblo de Saavedra y desembocaba en el Río de la Plata. Entonces era factible construir un puerto que pudiera recibir buques transatlánticos del tamaño de los vapores de la época, así como el Perseo o el Principesa Mafalda. Ahora, me imagino que Saavedra en esa época estaría como alejada del centro, ¿no? Sería una zona rural, exactamente, ¿no? una zona... O semirural. Semirural, y ¿dónde está el detalle? Que el precio de los terrenos lo tenía muy barato porque era una zona inundable. Ah. ¿Sí? Entonces también había ahí también un interés inmobiliario, ¿sí? De valorizar la zona, ¿sí? La idea era faraónica y revolucionaria, ¿sí? Como todo lo que se planteaba en la época. Ahora nos parece un poco inconcebible, pero... también era inconcebible en esta época construir subterráneos. En la ciudad de Buenos Aires se construyeron. Claro. Entonces, todo este tipo de proyectos no parecían tan alocados para la época, ¿sí? Y el plan era un poco más ambicioso que solamente esto, sino era la canalización de todos los ríos y arroyos que surcaban la provincia de Buenos Aires, tanto al norte como al sur de la ciudad. O sea, canalizar es ordenar el cauce de los arroyos y parquizar alrededor, ¿no? Que sea una zona que sirva para la construcción, ¿sí? Eso era en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sí. Pero el plan era un poco más ambicioso. Y bueno, los ingenieros que intervinieron en estos planes, hoy en día son calles, ¿no? Ingeniero Huergo, Madero, ¿sí? Sí. Que era parte de un gran proyecto urbanístico donde también se construyó el puerto de Buenos Aires con sus diques, ¿sí? Era todo un proyecto que no era solamente aislado en el puerto, sino que incluía toda la ciudad, ¿sí? Pero bueno, sabemos que no existe hoy en día. ¿Y por qué no existió? Porque prevaleció otra línea de pensamiento, una línea que se denominó sanitarista. Ajá. Y esta línea dice, no, hay que entubar todos los arroyos, hay que esconderlos, ¿sí? Y hay que edificar sobre los arroyos, que es la idea que prevaleció. Claro, acuérdense que estaba la época de la fiebre amarilla, claro. Esta idea de prevenir enfermedades. Entonces, poco a poco este proyecto se fue abandonando, finalmente se entubaron los arroyos y quedó para la historia, ¿sí? Aparte, en esa época ya Buenos Aires se podía considerar una ciudad portuaria importante, ¿sí? Y los buques llegaban tanto al puerto como también a Riachuelo, ¿no? A Riachuelo era la terminal de carga, ¿sí? Por sí. excelencia, que también pintó Quinquela Martín, ¿no? Entonces, este proyecto finalmente fue desestimado. Así que este sueño romántico de tener una Venecia, una Venezuela en la ciudad de Buenos Aires, quedó en eso, en el proyecto, y quizás crónica de algo que pudo haber sido. Algún lugar encontraré. Andrés Calamaro, Carlos Vives. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Para mí dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar. Igual no lo quiero seguir. FM 102.9. Perdí noción del tiempo y del lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven? Yes.

deeper with hands rising in the world. There is a deeper with hands. Listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper with hands rising in the land. There is a deeper way than this. Nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. Estamos escuchando este tema de Sting, Love is the Seventh Wave, y les propongo descargarse Shazam. Inténtenlo, es muy simple usarlo, y por más que si es una versión muy rebuscada o a veces la música clásica no la reconoce, pero nos puede ayudar en muchas ocasiones. Vamos a seguir hablando de aplicaciones y tal vez cosas que podemos aprovechar de nuestro celular para escuchar más y mejor música en próximas columnas. Hasta el próximo sábado, caminante. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares, este viaje que hacemos cada sábado a través de la música. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Estamos en Caminante y los datos del tiempo, Julio. Sí, tenemos una temperatura de 6 grados 4 décimas, son las 9:49, y este fin de semana es un fin de semana de un tiempo muy agradable que nos invita a caminar. Y les voy a proponer que vuelvan a visitar o que descubran un lugar en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Que es el Jardín Japonés. Ajá. ¿Sí? El Jardín Japonés está ubicado en la avenida Figueroa Alcorta y avenida Casares, ¿sí? Es desde la zona sur, si uno va en transporte público puede ir hasta Constitución, tomar el subte, hacer el transbordo en la línea D y bajar en la estación Scalabrini Ortiz. Sí, digamos ahí, que la línea D hay que bajarse en Diagonal Norte, ¿no? Se hace la combinación en Diagonal Norte y ahí es el medio más rápido, yo lo utilicé. Nos deja a 8 cuadras aproximadamente. ¿8 cuadras? A 8 cuadras. Hay que caminar, ¿eh? Bueno, uno ya sale dispuesto a caminar, ¿no? Es la idea, sí. Pero, o si no, en la puerta hay varias líneas de colectivo. El 10, que también pasa por Avellaneda. El 37, el 60, que también sale de Constitución. El 102, 108. Bueno, es un lugar de mucho transporte público, ¿sí? El Jardín Japonés. Y te cuento algunas cositas del Jardín Japonés. Fue construido en el Parque 3 de Febrero del barrio de Palermo en el año 1967. el año que el príncipe heredero Akihito, actual emperador de Japón, visitó la Argentina, o sea, hace 53 años, ¿sí? El jardín es un espacio para pasear y relajarse y es administrado por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, que lo mantiene con los ingresos de la entrada del mismo, ¿sí? Como todo en el jardín japonés, el agua tiene un gran protagonismo, así como los puentes. El más famoso es el Puente de Dios y templo, ¿sí? Todos los elementos lo conforman, buscan la armonía y el equilibrio, ¿sí? Con esta mentalidad bien japonesa, ¿sí? Oriental. Y dentro de su inmenso jardín hay un edificio que contiene un centro de actividades culturales y un restaurante, así como un vivero en el que se pueden comprar bonsáis y una tienda con los más diversos productos. Pero bueno, atención, porque uno no puede ir libremente en tiempo de pandemia, hay que pedir turno, ¿sí? Claro. Y un WhatsApp que facilita el jardín japonés es el 11 28 25 25 60, lo repito, 11 28 25 25 60. ¿Por qué? Porque se pide turnos, hay entradas a las 11, a las 13 y a las 15 horas, ¿sí? Y a la tarde a las 18 horas, ¿sí? Ya casi ya cerrando, ¿sí? Entonces, ¿pero pueden... que se entra por grupos a esa hora? Claro, se entra por grupos porque la capacidad máxima es de 600 personas. Entonces tienen que administrar tanto la entrada como la salida de las personas. Es un buen número. Y el lugar es muy grande, es muy grande. Así que bueno, es la propuesta que tenemos para nuestros oyentes, que aprovechen y salgan a caminar por el jardín japonés de la ciudad de Buenos Aires. Dinero por nada, Dire Straits. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your checks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Estamos en Caminante y tenemos, Julio, una respuesta, un audio a la consigna de hoy. La recordamos. Sí, la consigna es, ¿qué te provoca tomar mate? Si es un compañero en estos tiempos de pandemia, ¿qué sensaciones te brinda esta costumbre tan nuestra de tomar el mate? ¿A qué número nos tienen que llamar? Al 1164007047. Bueno, contestando a la consigna, yo soy como la oveja negra de la casa con el mate. Siempre acá tomaron mate, mis hermanas también de chicas y yo no. Recién en la secundaria empecé a tomar con mis compañeros y lo tomábamos dulce. Ahora no soporto el mate dulce, ahora lo tomo amargo como lo tomamos acá en casa. Y otra cosa que no me gusta hacer es cebar. A mí me gusta que me hagan el mate. Yo no hago mates. Y ahora, bueno, me estoy tomando unos mates mientras escucho desde casa el resto del programa. Saludos. Escuchábamos entonces a Brenda, que nos mandó este audio sobre la costumbre del mate. Te digo que, les cuento, Julio está tomando mate, se trajo su mate y me dieron unas ganas terribles, pero esto marca un poco la época que vivimos, ¿no? En otras circunstancias hubiéramos compartido el mate, pero ahora no se puede, así que la semana que viene me voy a tener que traer. Tarea para la semana, traer su propio mate. Claro, es increíble. Y Damián, nuestro operador, también está con el mate, así que voy a tener que traer el mate la semana que viene, porque este es un horario que me encanta tomar mate en la media mañana. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Yo no quiero que te vayas, Marwan. Yo no quiero que te vayas, pero tampoco quiero retener tu llama para que otras nunca conozcan tu fuego, ni mojar tu pólvora para que no prendas junto a nadie más. No quiero eso, ni tampoco llevarte de la mano hacia ninguna parte. Solo te dejaría ir de aquí para que fueras a buscarte, si así lo necesitas, porque eso significaría que no encuentras las respuestas a mi lado. Cortar el vuelo hacia uno mismo, a la persona a la que amas, es parecido a escribir su nombre con el bolígrafo que certifica su condena. No quiero perderte, pero no te quedes junto a mí. Si la fuerza que te empuja no te impulsa a donde ya estuvimos, si tus pies no prefieren caminar en dirección hacia nosotros, si esto no te mueve, no lo hagas, no vengas hacia mí. Dime adiós y ya no mires hacia atrás y déjame que aprenda que echar de menos no es otra cosa que el peaje de una felicidad que ya ha partido. Me sentiré querida si te vas de esta manera, si no permites que la compasión te mantenga junto a mí, si eres capaz de arrancarme la esperanza de una vez en lugar de rompérmela con pequeños golpes, si sientes culpa. No la sueltes con una despedida a medias, marchándote un poco el martes, volviendo mañana, para dejarme una foto el jueves.

ha tapado un poco, cuál es el de la desnutrición. Y para eso vamos a conversar con el doctor Abel Albino, es un emprendedor social y médico pediatra argentino. El doctor Albino se ha dedicado al tratamiento de la desnutrición infantil y es el creador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil, es lo que se conoce habitualmente como CONIN, que él fundó en 1993. Construyó y llevó adelante el primer Hospital Nacional de Desnutridos y el primer Centro de Prevención de Desnutrición en el mundo. Muy buenos días, doctor Albino, un placer saludarlo. Le habla David Kohler y Julio Lloret en Caminante. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, nos sentimos muy honrados por su presencia en Caminante. Usted sabe que en nuestro programa comenzamos siempre preguntándole a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, su sendero, su camino, en su barrio, en su país o en algún país que ha vivido, cuál ha sido o es la calle que lo ha marcado, que le gusta, que tiene, que forma parte de sus vivencias. Bueno, yo soy de Mendoza, así que la calle que me gusta a mí es la calle San Martín, es preciosa, en el centro de Mendoza, y la calle Emilio Civit, que es la que nos lleva a los portones del parque y al parque. Claro. Siempre me ha encantado. Los nombres de esos dos grandes hombres, ¿no? El general San Martín, los dos fueron gobernadores de Mendoza. Sí. El general San Martín, que fue un gobernador excelente en los 2 años y medio que tuvo más o menos de gobierno acá, después ya se fue a su campaña a Chile y de ahí al Perú, y que hizo muchísimo. Blanqueó las calles, estimuló la vacunación antirrábica y antivariólica, fundó 3 hospitales aquí en Cuyo, fue gobernador intendente de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, así que hospitales militares en Mendoza, en San Juan y en San Luis, que organizó el ejército de los Andes acá, prohibió andar al galope por la ciudad para no tener accidentes, blanqueó las casas para detectar así más fácilmente las vinchucas, utilizó el agua económicamente, supo utilizarla al agua haciendo economía. El agua, la economía es la es la mejor manera de mantener el riego en las calles, haciendo economía de esa agua, que no se tirase, que no se desbordase, amplió los canales, mejoró los riegos domiciliarios. Es la administración, digamos, de los bienes escasos. Claro. Y el agua en mi provincia es un bien escaso. Claro. Y después Emilio Civit. Sí. Que fue un tipo extraordinario. También quiero 3 problemas, dijo. Y le dijeron, mire, la tuberculosis nos come. ¿Quién es el mejor epidemiólogo del mundo? Emilio Coni, tráiganlo. Otro problema, el desierto avanza sobre la ciudad, hay que ponerle un límite y hay que oxigenar la ciudad también, que era el tratamiento para la tuberculosis. ¿Quién es el mejor epidemiólogo del mundo? Emilio Coni. ¿Quién es el mejor parquista del mundo? Carlos Thays, el francés. Claro. Y después otro problema, mire, necesitamos embalsar agua porque si no hay riego no hay nada. Bueno, ¿quién es el mejor hidráulico del mundo? Cipolletti, tráiganlo. Y han pasado 100 años y nadie lo emparda, nadie lo alcanza en su obra gigantesca en beneficio de la provincia, ¿no? Doctor, ¿usted toma mate? ¿Cuál es su momento del día para el mate? Perdóneme que le haga esta pregunta, pero resulta que es la consigna que estamos manejando en el programa. Usted me dirá qué tendrá que ver, pero tiene que ver también con las medidas de higiene, ¿no es cierto? Sí. En esta época de pandemia, pero más allá de eso, nos interesa saber su costumbre, ¿no? Sí, no tomo mate, la verdad es que no. ¿Y tiene alguna tomo té, me gustan los té de yuyos, esas cosas sí. Claro. Pero claro. Mate sí. Perfecto. Doctor, ¿cómo está la situación de la desnutrición en la Argentina en el marco, en el contexto de esta pandemia que a veces se lleva los laureles, dicho esto entre comillas, en esta situación de pandemia, de alerta, de miedo también? Sí. ¿Cuál es la situación? Sí, mire, cuando hay pobreza hay desnutrición, eso ya se sabe. Nadie en la pobreza come mejor, sí, al contrario. Y siempre el hilo se corta por lo más delgado, siempre los que más sufren son los más viejitos y los más chiquitos. Es una regla sin excepción que la desnutrición afecta a los niños por debajo de los 6 años, porque dependen de terceros, fundamentalmente por debajo de los 6 años, porque dependen de terceros que no tienen los medios económicos o que no tienen su capacidad intelectual óptima como para poner en marcha a esa criatura. La desnutrición es importante porque genera debilidad mental, pero es la única debilidad mental que se puede prevenir, que a ver, me parece que se cortó la comunicación. Mente. Hola, hola, lo habíamos perdido, doctor. Nos decía que es la única enfermedad que se puede prevenir, ¿no es cierto? La desnutrición. Enfermedad mental. Enfermedad mental, sí. A ver si lo podemos... Sí, Abel Albino es una autoridad con el tema de la desnutrición infantil y es autoridad en el país y en el resto del mundo también, con su fundación. Sí, la fundación, y ha llevado adelante algo que muy pocos conocen, que es la construcción ya hace varias décadas de un hospital para las personas que están en situación de desnutrición y para el tratamiento de la desnutrición infantil, y el Hospital Nacional de Desnutrido, ¿no? Sí, hay cosas que son tan obvias que a uno por ahí se les pasa, que es el tema de la pobreza y la relación con la desnutrición. Creo que está otra vez en línea el doctor. Hola, doctor. Sí, sí. Nos decía de la desnutrición como la posibilidad de prevenirla, ¿no? Claro, la principal riqueza de un país es su capital humano. Claro. Si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. La desnutrición es importante porque genera debilidad mental, pero es la única debilidad mental que se puede prevenir, que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por lo tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla. Y es así la historia. Entonces, tenemos que preservar los 5 pasos para una gran nación, siempre digo. ¿Cuáles son los 5 pasos? Primero, preservar el cerebro en el embarazo y 2 primeros años. Sí. Ese es el famoso número 1000, los primeros 1000 días. Sí. 270 días de embarazo, más 365 días del primer año, más 365 días del segundo año, ese es el número 1000. Si usted suma 270, 365, más 365, ese es el número 1000. Correcto. Bueno, ahí es cuando debemos accionar, en los primeros 1000 días de vida, embarazo y 2 primeros años. Después ya es tarde. No, doctor, nosotros los alimentamos a los chicos cuando ingresan a la escuela. Ya está dañado ese cerebro. Entonces, claro, si queremos realmente llegar a esa criatura y evitar ese daño cerebral, lo primero que tenemos que hacer es proteger embarazo y 2 primeros años. Correcto. Después, educarlo. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato, y él diría un ingeniero, y el sustrato ideal es un cerebro bien cableado. O sea, ¿cómo se cablea un cerebro? Un árbol con muchas ramas, con buena alimentación, 50%, y con buena estimulación, 50%. Alimentar y educar. Un trago de leche, un beso. Así se cablea el cerebro de un chico. O sea, con, después con cariño y amor. Eso es todo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, después educarlo, entonces. Uh-huh. Tenemos un cerebro bien cableado, luego lo educamos. Si simultáneamente hacemos cloacas, nos sacamos de arriba los parásitos, agua corriente y caliente, nos sacamos de arriba la gastroenterocolitis y a su vez le damos dignidad a una persona. ¿Qué mejor cosa hay que darse un baño a la mañana antes de salir a trabajar temprano? Ese es maravilloso. Doctor, yo prefiero bañarme y no desayunar a veces. Claro, claro. ¿Y toda la alimentación o la provisión que hace se hace desde el Estado, de los distintos gobiernos, está respondiendo en tiempo y en contenido a estas necesidades que usted plantea de los primeros 1000 días? O sea, ¿sirve? Mire, todo sirve porque en definitiva vamos avanzando, por eso las sociedades van avanzando. Todo sirve, pero hay que tener claro el concepto, y es fundamental que tengamos claro el concepto y que eso sea una política de Estado. Vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la Argentina, dijo Sarmiento en 1869. Educar, educar, educar, escuelas, hay que hacer de la patria una gran escuela. Y así fue. En 30 años, hizo que la Argentina, que no existía prácticamente en 1868 cuando él asume, éramos 1.800.000 habitantes, y el 84% analfabetos. Y él llegó a ser el primer país del mundo, Argentina, llegó a ser el primer país del mundo que quebró el analfabetismo, antes que Francia, que Alemania, que Gran Bretaña, que Japón, que Estados Unidos, que España o Italia o Canadá, antes. La Argentina fue el primer país del mundo que quebró el analfabetismo. Doctor, y cuando en 1910, es el cumpleaños de 100 años de Argentina, que viene todo el mundo a visitarnos, hay que leer las crónicas de esa época, pues son espectaculares, sí. Quedan sorprendidos, boquiabiertos de lo que era la Argentina. Doctor, evidentemente la Argentina con un 40% de pobreza y un 10% aproximadamente de gente que vive bajo la línea de pobreza, no ha tenido una política de Estado en ese sentido y hemos ido para atrás en los últimos 50 años, ¿no es cierto? Pero no le quepa la más mínima duda. Yo me recibí en el año 71-72 y teníamos el 5% de pobreza y hoy hay casi el 50%. Claro. Y siempre se plantea, y usted lo plantea con mucho énfasis, la desnutrición infantil, pero mencionaba también a las personas, a los ancianos, a los viejos, ¿no?, que están expuestos también a esta situación, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Otros que dependen de terceros también. Claro, claro. ¿Eh? Porque las jubilaciones son muy malas. Yo, mire, mi mamá murió hace 3 años. De 92 años, 93 años. Sí. Y cuando iba, yo la llevaba a algún lado, la traía de algún lado, qué sé yo, salíamos a pasear, llovía, y ella me decía, anda despacio, hijo, de chico, hace 30 años atrás, 40 años atrás. Yo tengo 74 años hoy, y me decía, anda despacio, hijo. Uh-huh. ¿Por qué, mamá, si voy de...? No, está salpicando a la gente que está esperando el micro. Ah, claro. Recién ha salpicado gente que estaba esperando el micro. Mira, da la vuelta manzana, da por gusto. Entonces daba la vuelta manzana, mira a la gente, pobrecito. Han trabajado toda su vida, a lo mejor, y están esperando el micro sin ropa, sin buenos zapatos, sin dientes. Y vos andás cómodo en un auto hermoso y sos mucho más chico que ellos. Andá despacio. Bueno, la verdad que tenía tanta razón. Claro, a veces miramos sin ver, ¿no es cierto? Y planteamos el tema de los chicos, pero puede ocurrir que una persona haya tenido una buena vida, en el sentido de que ha cubierto sus necesidades, pero cuando llega el momento de la jubilación, entra en un proceso de mala alimentación, de desnutrición. Claro, claro, claro, por supuesto. Entonces siempre el hilo se corta en lo más delgado, los viejitos y los niñitos más chiquitos. Eso es lo más delgado. Doctor, ¿usted por qué se dedicó a esto? Mire, hay gente que no entiende lo que yo hago. Y yo los entiendo porque yo mismo no sé muy bien por qué hago lo que hago. Ah, bueno, estamos bien, entonces. ¿Por qué me apasionó esto a mí? ¿Por qué hice por esto lo que no hice por las cosas que teóricamente me gustaban? Sí. No sé, yo tuve el privilegio de conocerlo al profesor Monkever de Chile. Perdón, no lo entendí. Él fue profesor mío. Perdón, ¿a quién? Al profesor Fernando Monkever. Sí. Fernando Monkever era profesor de la Universidad de Chile. Cuando yo llegué con 24 años, él tenía 44. Hoy yo tengo 74 y él tiene 94. Bueno, cumplió 95 ahora el 26 de junio. Está perfecto. Qué bueno. Es increíble. Y es un genio, es un superdotado, es un hombre fuera de lo común. Es médico, es pediatra y es doctor en medicina. Igual que yo, pero yo llegué hasta ahí nomás. Él es médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría, y economista. Notable. O sea, él se preparó para hacer lo que hizo. Y un buen día cayó al hospital Calvo Mackenna, donde yo hacía mi residencia hace 50 años, y dijo, bueno, hemos estado estudiando el tema de la desnutrición durante 20 años, en un instituto que se llama INTA, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que fundó él y repatrió investigadores de todo el mundo, consiguió becas para pagar sueldos y becas concretas para abrir líneas de investigación y generó este cerebro, el cerebro de Chile es el INTA. Entonces dijo, ya sabemos cómo actuar en estos temas y vamos a hacer una organización que se llama CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil acá, allá se llama Corporación para la Nutrición Infantil. No le pusimos nosotros corporación porque es mal visto ese nombre acá, ¿vio? Claro, sí. Entonces las corporaciones dicen... Entonces, claro, sí. Vamos a evitar un problema. Sí. Hizo la Corporación para la Nutrición Infantil y empezó a accionar. Cuando yo llegué, la mortalidad infantil de Chile era del 130 por mil. Hoy es el 6.8, más baja que la de los Estados Unidos. Cuando yo llegué, el promedio medio de vida en el año 60, por ejemplo, yo llegué en el 70, era 38 años. Hoy 80 para los varones, 82, 83 para las mujeres. O sea, la expectativa de vida en la década del 60 era de 38 años en Chile. 38 años en Chile. Qué increíble. Una cosa increíble. Tenían educación básica 2 años. El 90% de la gente. Ingresaba a la universidad el 2%. Hoy el 48%. Había 4 universidades, hoy hay 47 universidades. Es increíble, hoy el 97% de la población de Chile tiene primaria completa, el 70% secundaria completa. La trepada que hizo Chile en estos últimos 40 años, 50 años, ha sido gigantesca. Por supuesto, no es Alemania, pero no es ni por asomo lo que era Chile. la pobreza era muy grande, la mortalidad infantil muy grande, desaparecía el país. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿eh? Yo estoy repitiendo lo que dicen ellos. Doctor, lean un libro que se llama Jaque al Subdesarrollo, de Monkeberg, y se van a quedar boquiabiertos del cuadro de situación que da este genio. Y empezó a accionar a partir de esto, de la realidad, del diagnóstico crudo, empezó a evolucionar con Inn y llegó a ser lo que hoy es. Usted se queda sorprendido. No está Chile en su apogeo, sin duda que no, y que le debe faltar mucho, y seguro que le falta mucho, pero lo que se ha hecho ha sido gigantesco. Y lo que se está haciendo en este momento, atacando las instituciones y permanentemente estos atentados y otras cosas, la verdad es que es como darse un tiro en el pie. Claro. Doctor, entonces, Fernando Monkeder ha sido de inspiración para usted, y usted trajo, intentó traer, y con mucho éxito, a través del Hospital Nacional de Desnutridos y el Centro de Prevención de Desnutrición, digamos, replicar en la Argentina lo que este colega suyo hacía y hace todavía en Chile. Sí, sí, sí. La pregunta es... En realidad, el centro de prevención es el centro de tratamiento, es el que traje. Ahora estoy por inaugurar un hospital nuevo, sí, que estamos ya terminándolo en los detalles, así que a lo mejor en un mes más, mes y medio más a lo sumo, inauguramos el hospital nuevo, de acuerdo a los postulados de Monkeberg. Pero los centros de prevención... Perdóneme, son ¿qué hospital van a inaugurar ahora en un mes y medio? ¿Hospital de qué? Guía Escalante de Roviralta, hospital de desnutridos aquí en Mendoza. Ajá. Lucía Escalante de Roviralta es una familia amiga querida de Buenos Aires que nos donó una enorme cantidad de plata para que pudiésemos hacer el hospital. ¿Y qué bueno es eso de un hospital de desnutridos? ¿Una persona está enferma, está desnutrida y va al hospital, la llevan al hospital? Claro, la derivan al hospital, la deriva el Estado y a su vez hay un boca a boca que van solos también. Muchas de estas personas llegan solas. O sea, y a veces digo yo, ¿por qué? ¿Quién manda a los enfermos? Mire, si usted tira azúcar acá en la esquina de la habitación esta donde estamos, o la habitación de ustedes donde están hablándome por teléfono en este momento, mañana hay hormigas. ¿Cómo se avisaron las hormigas? No sé. Pero mañana hay hormigas. Bueno, ¿cómo se avisa la gente? Será boca a boca, que aquí atendemos desnutridos, porque vienen chicos por espontáneamente y a su vez vienen chicos derivados también. Nosotros nos entregaron 2.500 desnutridos graves, los tratamos, que normalmente, internacionalmente hablando, mueren el 28%, en los hospitales de Monkeberg mueren ya el 2.8%, 10 veces menos. Bueno, en el hospital nuestro aquí en Mendoza, incorporando la madre al tratamiento, hemos tenido un chico muerto de 2.500 que nos dieron, podrían haber sido 700 muertos en un hospital general, porque son peligrosos los hospitales generales para el chico desnutrido, porque el desnutrido es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido. Uh-huh. A nosotros se nos puso un solo chico en 15 años. Tan felices estamos con ese resultado que dijimos hagamos un hospital más grande, porque no puede ampliarse, porque era una punta de diamante que nos dieron el terreno, así que no podemos crecer ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás, hay que crecer para arriba. Claro. Y en un hospital donde va gente, mujeres embarazadas, con cochecitos, con varios chicos, para hacer más escaleras no es lo bueno. Sí. Así que nos donaron un terreno grande, la Municipalidad de Las Heras en Mendoza, 3.5 hectáreas, hicimos un campo grande y de ahí estamos, el centro de prevención que es nuestro, porque nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que yo alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estoy alimentándolo nuevamente. Entonces dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabeto, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, vacunaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas, eso hay que hacer. Doctor, así se combate la desnutrición. Claro, implica lo que usted está diciendo, es que hay toda una comunidad en marcha, todo un país, ¿no es cierto?, para solucionar el problema de la desnutrición y del subdesarrollo, ¿no?, que es el que genera esta situación. No queda solamente en manos de un gobierno, ¿no? No, si bien es importante, eso debería ser una política de Estado, claro. Claro, que se mantenga en el tiempo a pesar de que cambien los gobiernos, que es lo que pasó en Chile. Claro. En Chile, Monkeberg empezó a trabajar con Allende, pero nadie lo molestó. Y después siguió con Ewing, y después siguió con Frei, y después siguió con Lago, y después siguió con Bachelet. Y van cambiando los gobiernos, pero nadie cambia el apoyo y el respaldo a esa institución que le ha hecho mucho bien. Doctor, si alguien se quiere comunicar con usted o con su fundación, ¿cómo puede hacerlo? www.conin.org.ar. Perfecto. ¿Algún consejo para la buena alimentación en épocas de invierno? Sí, que los chicos, primero que hay que tratar de que coman en familia, siempre, porque la familia es necesaria, es importantísima, es una escuela de humanidad, la única escuela de humanidad que tenemos. Así que coman en familia, donde está el papá, es un pequeño pueblo, donde está el papá, la mamá, el abuelo, alguna tía, donde aprende a compartir, a divertirse sanamente, a la historia de ella misma, de esa familia misma, que es importante. Aprende a relegarse uno, porque le van a comprar zapatos este año a mi hermana mayor, que entra a la universidad, y a mí a lo mejor todavía no me toca, entonces yo puedo usar los zapatos del mayor o de la mayor, o estos zapatos que nos han regalado, y bueno, y estoy esperando que llegue mi turno. Eso es bueno también, que no le tengan en abundancia cientos de pares de zapatos que están en los roperos y que en un año o dos años no se usan, y miles de personas que andan descalza. Nosotros empezamos a entregar ropa y pasó una cosa rarísima, el efecto zapatilla, llamaron los economistas. Cuando los chicos tenían zapatillas para ir a la escuela, repetían menos, faltaban menos, claro, y repetían menos, se enfermaron menos, y todos ganamos. Claro. Porque el padre no falta al trabajo, la madre no falta al trabajo, el chico va a la escuela regularmente. Y yo he encontrado chicos aquí en Mendoza, que hace mucho frío en invierno, me bajo del auto y veo un chico descalzo, me bajo del auto, lo reto al chico, porque uno no entiende la pobreza en realidad. Uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata. No, y no es así. El pobre es pobre en familia, en amigos, en educación, en alimentos, en fuerzas, en sueños, en ideales, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida, y encima no tiene plata. Es distinto. Europa sale de sus dos guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto, y nosotros no podemos salir del atraso crónico que tenemos porque nuestro intelecto está dañado. Allá pobreza externa, se rompió lo material, te rehaces. Aquí pobreza interna, daño sociogénico biológico, mala cosa.

auspician Caminante. Librería y Centro de Copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Manejamos como vivimos. ¿Y cómo vivimos? Si tomamos como parámetro las calles de nuestras ciudades, coincidiremos en que vivimos enloquecidos, apurados para llegar antes a quién sabe dónde. No solo conducimos vehículos, dirigimos nuestros cuerpos y la ansiedad por cruzar calles y veredas, salir y volver, hacer y deshacer, también revela cómo vivimos. El título de esta columna, Manejamos como vivimos, la tomamos de nuestro amigo, el titular del Observatorio Vial Latinoamericano, OVILAM, el ingeniero Fabián Pons. La forma de maniobrar nuestros vehículos y cuerpos muestra el estado de nuestro corazón, no de nuestros motores. Pons propone, entonces, recuperar valores como el del respeto al prójimo. El prójimo no es el amigo solamente. El prójimo es el que está cerca, significa reconocer su existencia y sus derechos tan solo por ser humano, así de sencillo. Sépanlo, colectiveros, camioneros, motoqueros, taxistas, remiseros, automovilistas, ciclistas, peatones, esas cosas que se mueven en la calle interfiriendo en nuestro destino son personas. Tan grave como la ansiedad es la alienación, vivir desconectados de la realidad, encerrados en nuestros mundos. Y ese estado de aislamiento, de mirarse el ombligo, de sentirnos el centro del mundo, también se refleja al manejar. Es cambiar de carril o doblar sin anticipar la maniobra, es estacionar cerca de nuestro destino, aunque lo hagamos en un lugar prohibido o en doble fila. Hay múltiples maneras de reflejar la alienación. En nuestra vida cotidiana es cerrar los ojos y las puertas de nuestras casas ante la necesidad del que sufre, como si no existiera. El tránsito, como la vida, lo hacemos entre todos. Amar, ocuparse del que está cerca de nosotros, reír, agradecer y ser esperanzados en medio de las tormentas de la vida, pacifica nuestro ser interior y lo conecta con la realidad. Amar nos hace realistas, nos equipa para una existencia de calidad, para bajar un cambio, en la vida y en la calle. Nos devuelve la sensibilidad y nos aleja de lo superficial, para emocionarnos, reír, llorar, descubrir humano al otro. La gente y la calle, caminante, nos agradecerán la práctica de estos ejercicios espirituales. Yves Montand, la bicicleta. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes a la consigna del martes. Sí. Mensaje dice: solo tomo mate cuando todos toman, pero mi esposa es matera a morir. Una vez tomó, escuchá David, 6 litros de mate en un día. Yo no puedo tomar 4 de agua. Hizo una arritmia, mirá, no, tan importante que hubo que llevarla al hospital. Mensaje de Pablo Berrocian desde Honduras, ¿no? Desde Patricia Mendi nos dice: buen día, Caminante. Mate a cualquier hora menos a la noche. Amargo, por supuesto. Bueno, buen día, Caminante. Me encanta tomar mate, pero en compañía. He perdido la costumbre del mate desde la pandemia. Inevitable el mate en un viaje, ¿sí? Pero no cuando estamos manejando, ¿no? Hay que aclarar. Tomar la ruta y tener a alguien que cebe unos ricos mates y las facturas, lógico. No tengo horario para el mate, siempre que haya alguien para compartir. El mensaje es de Alicia Margarita. Y tenemos otro mensajito. Tenemos más mensajes, ¿no? Tenemos un mensajito, sí, que nos llegó por WhatsApp. Por WhatsApp. A ver. Ya estamos ubicando. A la consigna del mate. Sí. A la consigna del mate. Bernardo de Mar del Plata. Buenos días, qué grato escucharlos y sentir su compañía en esta mañana marplatense soleada, ¿sí? El mate es mi gran compañero durante la jornada laboral, de ocio, de paseo, en fin, de la vida. Gracias, Bernardo, por tu mensaje. Bueno, hemos tenido, Julio, una entrevista muy, muy interesante. Nos ilustra y nos abre los ojos sobre un tema como es el de la desnutrición, ¿no? Sí. Un tema gravísimo en un país como la Argentina, ¿no? Que ya hemos repetido muchas veces de todas las posibilidades que tiene la Argentina y la tragedia que significa la cantidad de gente que vive en la pobreza o por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, yo rescato una frase de que trajo a la luz de Sarmiento, así que adhiero plenamente. Todos los problemas de un país, todos son problemas de educación, ¿sí? Mediante la educación podemos abordar los problemas y solucionarlos. Él dio una idea muy interesante, que es cuidar el cerebro. Los primeros 1000 días en el cuidado de estímulos y de alimentos de un niño son vitales. Si no, lo que perdemos esos primeros 1000 días, son los primeros 2 años, sí, ¿no? O 3 años, no se recuperan más. fundamental estar alertas y cada uno poder, o sea, primero los gobiernos, ¿no? Pero sí, cada uno desde su lugar poder aportar para esos primeros 1000 días en la vida, sí, de una criatura. Y qué importante es la mesa familiar, ¿no? Reunirse, sí, en familia, en la mesa, a compartir las experiencias del día. Bueno, muchos conceptos. Uno más, el pobre es mucho más que no tener plata, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos invertido los roles y las situaciones sí, de horario con nuestro amigo, querido amigo y locutor Marcos, el capitán del submarino, a quien saludamos, damos la bienvenida, caminante, y le deseamos un muy feliz día del locutor. Junto con Julio te saludamos, Marco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, David. Así que, bueno, realmente, como siempre, tratando de empezar un buen programa para acompañar a toda la audiencia, como siempre lo hacemos con la música de los 70, 80, 90. Muchas gracias, David. Como siempre, ¿cuánto hace poquito, no? Que cambiaron el horario de transmisión. Sí, sorprendimos al submarino. Realmente, sí. Lo madrugamos al submarino. Va a tener que salir a superficie. Vamos a tener que salir a superficie un poco antes. Sí, a reabastecerse. Sí. Bueno, ¿hay alguna temática, alguna orientación en este sábado, bonito sábado? Sí, hoy casualmente, David, tenemos para recordar y obviamente un gran saludo a todos los colegas por el Día del Locutor. Vamos a estar recordando voces, obviamente, de locutores de todos los tiempos que marcaron lindas épocas. Qué bueno. Y también jugando con los oyentes para que recuerden en particular la voz de un locutor. A veces se complica un poco el tema y otras no tanto, porque hay voces con respecto a las locuciones que son más destacadas que otras. Claro. A mí lo que me apasionó y me gusta mucho escuchar el doblaje, pero ocurre algo, no sé si seguramente te pasó a vos y también a los oyentes, generalmente cuando escuchamos alguna película doblada, o suele pasar también en los dibujos animados, no tanto, incluso ha habido cantantes que doblaron voces de dibujos animados. Sí, claro. Es el caso de Chayanne, no recuerdo en qué película animada fue, pero hubo unos cuantos que hicieron voces de dibujos animados. Pero en el caso de las películas extranjeras, a veces ocurre que, ¿vieron qué pasa? No le queda la voz. Uno lo dice así en criollo, ¿no? O sea, porque es complejo el doblaje. De hecho, se estudia aparte. Una vez que uno se recibe de locutor, después hay una extensión de la carrera y hoy hay muchos cursos privados, ¿no? En particular, que se puede estudiar. Con el tema de la pandemia, no sé cómo estará el tema de las carreras de locución, obviamente si será en forma virtual, si se harán por Zoom seguramente, pero Marcos, indiscutidamente, sí, decime, David. ¿Vos te recibiste en el ISER? Yo me recibí en COSAL. Ah, en COSAL, sí, el otro instituto. El examen final siempre lo toma el ISER, o sea, vienen personal del ISER y toma el examen. ¿Y cuál es toda la carrera le dicen? ¿Y cuál es tu locutor preferido? Ah, hubo unos cuantos, pero sin duda alguna yo creo que Badía, si tengo que decirte uno, es el que resume un poquitito todo, porque para mí Badía fue el hombre orquesta, porque supo conjugar lo que para mí sería la locución, o sea, no es solamente hablar bien, comunicar bien, sino que es expresar. Badía tuvo eso, él pudo expresar en todos los sentidos lo que es la locución. O sea, acompañar, brindar, reunir, él hizo todo. Y de hecho, el programa Badía y Compañía, yo creo que lo resumía muy bien. Badía y Compañía. ¿Y la compañía quiénes eran? Eran los artistas, era la gente que participaba. era una linda época, vos lo recordás seguramente, y mucha gente, ¿no? No, yo soy jovencito, no me acuerdo de esa época. Y para vos ¿qué locutor fue el que te... Bueno, para mí, que, este, sí. Te estás convirtiendo en periodista, ¿eh? No cambiamos los roles. Te cuento, para mí era un tipo muy completo, que no solamente era locutor, era operador, era conductor de radio y televisión y era periodista, indudablemente me refiero al peruano Hugo Guerrero Martínez. Tipo fuera de serie. Bueno, algún día creo que te vamos a traer acá al programa y vamos a conversar sobre la historia de la radiofonía en la Argentina, porque es un tema que evidentemente te apasiona. Felicitaciones, sí, Marcos, sí, y que tengas un muy buen programa, Muy buen programa. Gracias, un abrazo grande, gracias. Nos vemos, chao. Nos estamos despidiendo, Julio. Sí, hasta el próximo sábado, ahora por la mañana, con un nuevo Camino Famoso. Bien, gracias por tu aporte en la musicalización en Caminos Famosos. Le agradecemos a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, a Damián Espadea, que hace... es el artista que está detrás de cada uno de nuestros programas, a Silvina Pérez en Juglares, a Fabián Pons en la nueva sección El Puente Angosto y a Brenda Kohler en esa Ya la vi. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado, caminar junto a nosotros, las calles de la ciudad y las del alma. Nos vemos el sábado próximo a partir de las 9, si Dios quiere. Chao. Y nos despedimos con Te Tengo Bajo la Piel de Frank y Bono. I have said to myself this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you old fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin. Escuchanos por www.radiobox.com.